Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí comienza un nuevo programa de Nosotros y los Medios, como siempre con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Qué tal, Ivana Casas? ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Acá estamos. Allí está Martín Gómez del otro lado, lo estamos viendo allí con su nuevo look. Es un sí, Martín Gómez poquito. Reloaded. Cambia un poquito, un cambio para... Un recorte pelo y barba. Bueno, pelo no, pero hubo un peinado. Bueno, eso, digamos, todas cosas absolutamente innecesarias porque esto es radio. Bueno, claro, pero las tenemos que contar porque de otra manera... Para jugar con la fantasía del oyente. Claro, esta es la magia de la radio. La tan mentada magia de la radio. Allí en La Plata estarán Perla Damuri y sí. César Poffer, Gustavo Tenaglia tal vez, atendiendo los... Sí. O recortando los mensajes, mejor dicho, que nos pueden dejar. ¿En qué número? El 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. Gratuito. Es esto. Así sí. Es. Patuito. Patuito. Patuito gratuito. Exactamente. ¿Qué más? Diga, oiga. Tenemos correo electrónico, nilmedios@gmail.com. Gratuito también. Sí. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Gratuitamente también, sí. No le cobramos nada. Más o menos. ¿Por dónde nos buscan en Facebook, dice usted? Como Nos los Medios. Nos los Medios, bien. Ahí estamos. Y tenemos un blog que es nilmedios.blogspot.com. Deletré, hombre. NYL medios de nosotros y los medios. nilmedios.blogspot.com. Bien. ¿Qué? Para quienes recién conocen el programa, se perdieron algún programa. El de hoy no lo van a poder escuchar y lo van a escuchar un poquito más tarde. Ahí están todos los audios completos. Están todos los audios de casi todos los programas. Incluso para los que se les gusta el nombre del programa y se lo apropian, también pueden ver que... También pueden ver que seguimos existiendo. Seguimos existiendo y que... Incluso para los que nos escriban, hay delivery también después del programa. Que le mandamos pizza, empanada. Le mandamos el programa, es lo que podemos ofrecer. Bueno, la pizza, la empanada la pone el oyente. Claro, incluso si quieren invitarnos, vamos allí, se lo hacemos en vivo. Le repetimos todas las cosas, las payasadas que decimos acá, vamos y las repetimos. Allá. Pero en fin, en ese Nil Medios Blogspot pueden ustedes escuchar cualquiera de los programas, incluso si tienen la necesidad de aprenderse de memoria alguno de ellos, pues pueden escucharlo allí hasta que logren semejante hacer. Eso sí, nos tienen que avisar y un tribunal muy caracterizado, muy idóneo en la materia, les tomará la lección. Claro, bueno, a ver, minuto 38. Estamos en el programa número 85, faltan solo 15 programas para cumplir los 100. Faltan solo 15 y todavía no hay una idea de cómo festejarlo. Hay varias en realidad, no es que no hay una, no hay por una eso, idea no hay clara. No hay una que se vaya consolidando. Hay varias ideas que nos han acercado los oyentes de distintos lugares. ¿Y todas, distintos y todas lugares. Se pueden hacer públicas o hay alguna que son medio...? Ninguna se puede hacer pública. Ah, bueno. Estamos complicados que... entonces. No, sigan proponiendo y nosotros veremos a ver cómo hacemos para festejar los 100 programas. Porque, a ver, 100 veces de hacer... Esto es para festejar. Y la verdad que sí. Programa 85, oiga, diga, la linterna, aquella que usaba el famoso Diógenes a la busca de un hombre. Ah, ¿es por eso? No sé si es por eso, pero... No porque yo conocí a uno en mi barrio que le decían traficante de linterna, ¿sería por eso? ¿Traficante de linternas? ¿Por qué le decía traficante de cuerpo? Sería porque sería traficante de linterna. No sé en qué parte del cuerpo llevaba una linterna. Y entonces le decía, ¿qué haces, traficante de linterna? Ah, bueno, no. Está bien, ahora entendí. Muy subido de tono, oiga, diga. ¿Escucha la música usted? Sí, es una música que me reconforta, me reúne con lo espiritual, digamos. Exactamente, esta es la música que escuchaban los muchachos cuando música iban... Música del alma, diría. Exactamente, Charly García. Sí. Esta es música que escuchaba Don Pablo. Don Pablo, más conocido como Pablo II. Tercero. Pablo III, hombre. Cuando iba a bailar. Tipo, se iba de milonga y ponían esto. Y se mandaban unos twists con este aceite. Allá por el año 1537 es la fecha que vamos a recordar, que tiene que ver con el día de hoy, 2 de junio. El tipo había nacido en el 1468, pero bueno, estamos hablando de esa movida. Pero en 1537, un día como hoy, el Papa Pablo III decreta la bula. Ustedes saben que las bulas son esos comentarios obligatorios. Yo soy bula, pero no la bula. Usted debe ser bula, debe tener que ver con eso. No, tengo que contar cosas, según me dijeron, pero no importa. ¿Sí? No lo vamos a decir acá. A esclarecer. Bueno, las bulas son los decretos, los ucases, las órdenes que los papas, los sumos pontífices, suelen desgranar para beneplácito de todos sus fieles. Sí. Allí entonces, en esa bula papal, el Papa Pablo III decreta en la Sublimis Deus, así se llama, que los indios tienen alma. Oh, mirá cómo se nos fue. Se nos fue un poco. Bueno, esto es porque el descubrimiento, el así llamado descubrimiento de América, mal llamado, de 1492, el contacto con estos seres humanos que no eran considerados previamente. Durante unos 40 años la Iglesia Católica pensó que no tenían alma. Sí, más que pensar que no tenían alma, le convenía pensar a todos eso. Aprovechaban de que eso que estaba ahí no se sabía si tenían alma o no, entonces decidieron que no y los trataban como animales, concretamente, claro, para sus trabajos forzados y acumulación de riquezas. Vos sabés que este Pablo III no hizo solamente eso, digamos, que se acordó medio tarde de que los indios podían tener alma, porque primero lo que primero que hizo cuando subió al papado fue designar a sus hijos en sus hijos y sobrinos en los mejores lugares. De hecho, hizo cardenal a un sobrino de 14 años o algo por el estilo, pero después hizo cardenal a otro, digamos, un toma y daca, y después fue el que propuso la creación del Index. Ajá. De la lista de libros prohibidos por la Iglesia, y fue también quien definió el Papa Pablo III que todos los asuntos vinculados a la herejía iban a tener como Corte Suprema de Justicia el Santo Oficio. Ah, muy bien. O sea que a partir de allí viene la historieta del Papa Pablo III y esta bula que decíamos que decidió que los indios sí tenían alma, mirá vos. ¿Y respecto de la radio dijo algo? De la radio no dijo nada, porque para eso faltaban todavía bastantes años. Unos 300 y pico. Claro, porque recién en 1896, lo que habíamos empezado a escuchar cuando se nos encabalgó el audio, Guglielmo Marconi patenta. El ingeniero Marconi. Exactamente, en Gran Bretaña. Pero claro, la patenta solamente, no la inventa, como algunos han creído ver, porque para patentar la radio en Gran Bretaña utilizó algo así como 14 patentes que ya eran de este muchacho. Ahí está, estamos escuchando una emisión de 1937 de Radio del Estado. Aprovechó las, ¿cómo? De Nikola Tesla. 14 patentes de Nikola Tesla aprovechó Marconi para patentar el invento de la radio. Bueno, fue bastante común, si uno ve la historia de las innovaciones técnicas, de los inventos, como quiera llamársele, que quien finalmente figura, se queda con los laureles, no necesariamente fue el que hizo la investigación científica, sino que es quien estuvo más rápido para ir al registro de la propiedad. Más rápido que un bombero. Más cercano a su domicilio. Ahí lo tenemos a don Tomás Alva Edison y algunos de otros que lograron notoriedad en base a apurarse en el registro de la propiedad intelectual, sí, digamos. Ser más astutos, más pispos, sí, que los otros. Sí, sí. Más pispos incluso que nosotros. Que y, nosotros y los medios. Por ejemplo, dicen que va a salir un programa Radio Plata con este nombre. En agosto incluso, cuando ya llevemos casi 100 programas. Y los tipos lo van a alargar con ese nombre, parece, ya tienen Facebook, todo. Bueno, claro, es gente que no es muy conocida, así que pasa no que está muy al tanto de lo que pasa. Copiaron lo más genial de este programa. Claro, no vale la pena. Muchachos, Villarroel y Llorente, ¿saben ustedes? Parece que en Radio Plata van a alargar un programa igualito. Nosotros. Al menos en el nombre. Pero bueno. Así que así estamos, señoras y señores. Nos vamos desde 1896, en que Guglielmo Marconi. Y vemos cosas que patentaba la radio, como decíamos, y aquí estamos escuchando un ejemplar nosotros y los claro de lo que es la radiofonía argentina. En 1896, un día como hoy, Guglielmo Marconi hacía eso. Un poquito más tarde, estamos hablando de exactamente 8 años después. No grite, hombre. Nacía Johnny Westmuller. ¿Tendría alma? Siendo el hombre mono. Y estaba ahí, estaba que sí es que no. Es verdad que la parte de hombre de él era europea, con lo cual eso le confería no solo alma, sino incluso desde cierta perspectiva una superioridad. Era tan europeo que había nacido un 2 de junio como hoy en Rumania. El Johnny Westmuller. Rumano había sido el hombre. Rumano. En 1904, y fallecería después en Acapulco, México. Resulta que se tiró en los acantilados. Y empezó, arrancó a nadar, el tipo nadaba, arrancó a nadar y llegué hasta acá. No, el tipo fue, antes de ser una celebridad cinematográfica, había sido campeón olímpico de natación. Exactamente. Era nadador en deber. A los 7 meses se rajan los drepas de Johnny Westmuller de Rumania, van a parar a los United States, y el nene con el hermano se dedican a nadar y le sacan varios cuerpos a todos, varias competencias de natación, al punto tal que chorea y dice que él nació en Estados Unidos para poder competir en las Olimpiadas por los Estados Unidos. Claro. El Johnny Westmuller rumano. Y gana, bueno, se retira invicto. Compite muchísimas veces, se retira invicto, empieza a hacer giras nadando como espectáculo, pega en el cine, le dan el papel de Tarzán y a partir de allí es un éxito tremendo, 12 películas de Tarzán y otra, y luego unas 14 como Jim de la Selva hace Johnny Westmuller, otro de los personajes de este rumano norteamericano. Dice la leyenda que fallecería dándose golpes en el pecho y pegando esos gritos que escuchábamos, ya atacado por algún mal mental, pero de eso son cuestiones de leyenda. ¿Y esto que estamos escuchando qué es? Bueno, medio loco, una... Claro, sí, esto era lo que pasaba, esto que también de alguna manera pasó con el enorme Bela Lugosi, también dicen había pasado con Johnny Westmuller. No, medio loco digo por propio de una balada. Sí, pero... Las tardecitas de Buenos Aires. Menos mal que Martín Gómez es un fenómeno. Menos mal que Martín Gómez es un fenómeno, porque nosotros somos un desastre. Piloto de tormenta. Piloto de tormenta brava, incluso, el hombre. Porque ¿quién nacía un día como hoy? ¿Piazzolla, no? No, tampoco Goyeneche, que es quien está recitando el inicio de Balada para un Loco, sino el autor de los versos. Exactamente. El autor de los versos de Balada para un Loco, el autor de los versos de Chiquilín de Bachín, el autor de los versos de la ópera María de Buenos Aires, el autor de los versos de La Última Grela. Estamos hablando de un uruguayo. Sí. Horacio el típico Ferrer, rioplatense, ¿no? El típico rioplatense, un poeta uruguayo que se iba a dedicar a hacer poesía y poesía y poesía hasta que pegó con el tango y tenía una audición de tango muy conocida y muy escuchada en Uruguay. En algún momento Troilo le pide que componga La Última Grela, cosa que lo hace con un ayudante de Troilo, un tal Astor Piazzolla que tenía en su orquesta. Y a partir de ahí comienza la junta, siendo esta probablemente la creación de Ferrer Piazzolla más conocida, más difundida, más popularizada, con la poesía de Ferrer, no vamos a decir mucho más que eso, pero claramente esto es de 1960 y pico, La Balada para un Loco, claramente influida por toda una movida modernista, por decirlo así. Digo, esta cosa de los astronautas y la poesía casi surrealista de Balada por un Loco se vincula mucho con la poética del rock nacional, de Spinetta particularmente. Con lo cual habla de un Ferrer que intentaba insuflar los aires de época en su poesía, logrando con Balada para un Loco un éxito fenomenal, en su momento estrenado y cantado por Amerita Baltar. Sí, no solo un poeta, un letrista importante de tango, sobre todo asociado casi indisolublemente a Astor Piazzolla, sino también un erudito sobre el tango. Sí, claro. Es un erudito sobre el tango y es el presidente de la Academia Argentina de Tango. ¿Cómo hace que presidente de la presidente de la Academia Argentina de Tango un uruguayo? Y bueno, son las cosas que pasan. Por eso digo que es Póngale rioplatense a la Por Academia. Por eso digo entonces. Que es rioplatense, porque ya lo hemos adoptado. No, hay un personaje de la bohemia nocturna de Buenos Aires. Personaje con total. Su singular moño y su barbita candado. Claro que sí, Horacio Ferrer. Entonces, que nacía un día como hoy de 1933. Pero este no es Horacio Ferrer, ¿eh? No, tiene casi la misma edad. Sin embargo, se ha dedicado a otro ritmo musical. Es apenas un poquitito más joven, 8 años más joven, que nacía en Wembley, Inglaterra. ¿En el estadio? Sí. Adentro del estadio. Un 2 de junio de 1941. Este que canta, no. No. El que le toca la viola, tampoco. El que toca el bajo, tampoco. Tampoco. Pero escuchan ahí como un ruido de tachín, tachín atrás. Sí. Estamos hablando de Charles Robert Watts, hombre que nacía un día como hoy, está cumpliendo, a ver, nació en el 41, al 2001 son 60, al 2011 son 70. 71 años. 71. 71 años está cumplido don Charlie Watts en la batería de los Rolling Stones. Entiendo que el más veterano de los Stones. Como se pone. Veterano digo en edad, ¿no? Sí, sí, como se pone en los currículum, digamos. 71 y continúa frente a la batería de los Rolling Stones. A quienes, bueno, fue parte de esta. Bueno, los bateristas que en general en los distintos géneros, pero en el rock en particular, son como distintos. No distinto en el sentido de... Te dice que son como los arqueros en el fútbol. Eso, es la mejor. Son como los que juegan a otra cosa y tienen un temperamento distinto. Podemos pensar en Ringo Starr en los Beatles. Sí, claro, claro. Son como distintos. Nunca son la primer figura. Es muy difícil que un baterista sea la primer figura de sí, hay ejemplos honrosos, pero son muy pocos. Estoy pensando en Javier Martínez, de Manal, baterista, compositor y cantor de la banda. A distancia, Phil Collins tomando la posta. Claro, en Génesis. Pero en general son como un personaje raro dentro de la banda. Y si mal no me acuerdo. Con poco carisma normalmente. Y si mal no me acuerdo, creo que David Lebón también tocaba la batería. Bueno, David Lebón ha tocado todo. Tocó bajo, guitarra, cantado. Ah, me asustó por un momento. Así que, no, el otro baterista importante que podemos pensar es Fattoruso. Los Shakers y demás, ¿no? El percusionista. Pero en general son como el integrante con más bajo perfil dentro de una banda. Dentro de una banda de rock. Digamos. Así que van. En el jazz tenían más. Más Shakers. Pero bueno, por eso valga nuestro reconocimiento. Feliz cumpleaños para este Charlie Watts. Este abuelito que sigue rockeando por ahí. Músico y baterista británico de Rolling Stones. Y 4 años más tarde de que naciera este muchacho baterista, Charlie Watts, otro papa, en este caso Pío XII, en 1945, decide que los que andan cantando cosas como esta un 2 de junio de 1945, dice que los que cantan cosas como esta está todo mal. Está todo mal, vieja. La tenés adentro, Adolf, le dijo. El Papa Pío XII. Poco menos que con el diario del lunes. Poco más que con el diario del lunes. Ya incluso era boleta, don Adolfito. Claro. Pero Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, nacido en Roma, 2 de marzo de otro año, decide que, bueno, basta, el nazismo es algo muy perjudicial para la humanidad. Para la salud. Es Exactamente, para salud sobre todo de algunos. No obstante, es, y no obstante algunos dicen que ayudó a varios católicos a escapar de las garras hitlerianas, lo cierto es que en Roma hubo una conscripción nazi de judíos. Sí. Se llevaron a todos los judíos de Roma y se los llevaron para Alemania a los campos de concentración. Y este muchacho que era el papa no dijo, esta boca es mía. No dijo. Y por ahí le faltaba información. Sí, no parece, porque el tipo era algo así como un experto germano, entre otras cosas. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Y bueno, sí, ha pasado, ¿no?, con la Iglesia Católica, que se ha tomado sus tiempos para pedir disculpas, sí, no este es precisamente caso... lo que está a la vanguardia de los fenómenos sociales y políticos en general. No suele. Y cuando decimos la Iglesia Católica no decimos los creyentes ni los curitas ni más, sino decimos la Iglesia, claro, los que creen. Estamos hablando de los que hacen política, los papas, las altas jerarquías. El Estado de Israel no estaba muy contento con el Papa Pío XII en general, que después será uno de los principales arietes, ya que le toca ser papa durante la Guerra Fría. Arranca en 1939 el tipo a ser papa, o sea, ahí con la guerra. Justo. Y luego le toca la Guerra Fría para su papado, y es uno de los mayores anticomunistas y aliados de los obispos norteamericanos. Así que don Pío XII, que le declara persona no grata al nazismo en 1945, luego apoyará a las fuerzas de los aliados, y será absolutamente anticomunista. Entre otras cosas, tiene una pelea muy grande en Italia, ya que afirmaba que cualquiera que apoyara la Democracia Cristiana, que estaba viva en alianza con el PCE, estaba haciendo cosas horribles, amenaza con... Es el famoso que supuestamente excomulga a Juan Domingo Perón. Ah, por el divorcio. Por el despelote que tenía con dos curas, porque había rajado a dos curas que habían estado haciendo... Bueno, entonces por el divorcio después habrá dicho qué bien que estuve. Pero cuando se habla de que se excomulgó Juan Domingo Perón, quien lo hizo, que en realidad no fue una excomulgación propiamente dicha, fue el Papa Pío XII, que no cantaba en esta banda. ¿Y que qué habrá escuchando. Pensado de estos cuatro muchachos de Liverpool? No quiero ni pensar. Y menos en esta etapa, que era la peor, si se quiere, ¿no? Estamos escuchando el disco emblemático de la banda de Liverpool. Aparte, como este es un programa que se entrega, tira una de cal y una de arena, habló bien de los Rolling Stones, y ahora vamos a hablar bien de los Beatles. Ahora vamos a hablar bien de los Beatles. Nosotros somos neutrales, como no se sabe. Inclinar la balanza para ninguna. Somos como esos árbitros que van compensando. Te da un penal, le echa uno al otro. El sábado pasado hablamos de Boca y de River, y hoy hablamos de los Rolling Stones y de los Beatles. Así somos nosotros. Hablamos del Papa Pío XII y no hablamos del diablo, en todo caso. Pero bueno, no podemos quedar bien con todos tampoco. No, tampoco. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es lo que está sonando, si el oído no nos falla. Es el octavo álbum de estudio de The Beatles. Un álbum conceptual donde todos los temas van enganchados, una cosa absolutamente absolutamente novedosa, pero muy novedosa, ya que se basa Paul McCartney en un álbum de los Beach Boys. Ajá. Claro, pero ya en una línea ya que marca un derrotero de Beatles, que es bastante distinta del comienzo. Y que es uno de los álbumes más distintivos y más distintos de la música de rock británica y de los Beatles propiamente, porque aún siendo el álbum blanco tal vez uno de los mejores discos seguramente de Beatles, tiene más que ver el álbum blanco con el resto de la obra Beatles que Sgt. Pepper, que es una cosa totalmente distinta y maravillosa. Maravillosa y difícil de encuadrar por los cánones comerciales, ¿no? Sí. Casi diría anticomercial. Absolutamente anticomercial, si no fuera porque es de los Beatles. Claro. Entonces uno escucha todo, digamos. Yo, de hecho, fui el primer álbum que escuché de los Beatles. Mire cómo nos venimos a enterar era acá. Era muy chiquito, uno que se había comprado el disco en el barrio, que era como uno escuchaba música, dijo, mira lo que tengo, y nos juntamos, teníamos 8 o 9 años a escuchar ese... No, y después, bueno, con esa tapa que es un ícono del arte pop, si se quiere, ¿no? Exactamente. Esa tapa que ha sido una y otra vez parafraseada. Tapa de donde tuvieron que huir Adolf Hitler, Jesús y no me acuerdo quién más, porque también estaban incluidos, y dijeron, bueno, che, pará. Ustedes se toman todo para la joda, pero con algunas cosas no se joden. Pero está allí desde Marx hasta Mahatma Gandhi, pasando por ellos mismos. Y bueno, de alguna manera todos emblemas de los convulsionados años 60, ¿no? Exactamente, exactamente. Y nos queda... Con esto terminamos con las efemérides. Con las efemérides no hemos lo puedo terminado creer. En este... Es decir, que empieza el programa después de 3-4 horas de... El programa, las efemérides son parte del programa. Son algo así como el tomar carrera para. Claro, arrancamos... pero nosotros prometemos y después no decimos nada. Así que vamos a tener que ir a la actualidad. A la actualidad, sí, porque este programa, señor, señora, niño, cocodrilo que nos está escuchando, les cuento, se trata de pensar, suponer, reflexionar, recordar, pensar los medios de comunicación, o no los medios de comunicación, sino lo que en ellos ocurre, concretamente, se me abrió, creo que se me destapó un oído, sí. Concretamente la actualidad, ¿qué pasa por los medios de comunicación, por ese filtro tan extraño de colores tan opacos y estridentes al mismo tiempo? Y ver cuál es el resultado. Nosotros hacemos un pequeño resumen, algunos pequeños resúmenes, y los ponemos a consideración del respetable público. Bueno, esta semana el tema, si se quiere, por excelencia, tratado por los medios de comunicación, maltratado, tratado, destratado, e impuesto en la agenda, con algo de operación política y demás, ha sido... ¿Pudiste comprar dólares? No, yo no pude comprar. No pude comprar, tampoco quise. Pero... ¿Trataste? No tuve la oportunidad, pero parece ser que si uno seguía por algunos medios de comunicación, que los 40 millones de argentinos en este momento no piensan en otra cosa que en comprar dólares. ¿Los 40 millones? Sí, creo que alguien lo dice, ya, incluso. Con razón no faltan dólares. Digamos. Claro, no hay dólares para todos. Así como el gobierno, así como hace fútbol para todo, automovilismo para todo, claro, tiene dólares para todo. Eso lo hizo Carlos Saúl Menem. Sí, así nos dejó el que le dije. Así que yo diría, ¿por qué no vamos a escuchar qué decían estos muchachos de los medios? ¿Los muchachos periodistas? Los muchachos periodistas que después van a contraatacar. Pero, ¿qué decían sobre el dólar? Y después hacemos los comentarios del caso. Déale. Digamos, ¿a dónde pueden llamar si quieren comentar algo al respecto? Al 0800-222-1270. Muy bien. Parece que hay tres problemas con el dólar. Uno es la confianza de la sociedad que está perdida con respecto del peso de la moneda nacional argentina. Esa confianza no se va a restituir con controles, al contrario, se va a espantar la poca confianza que puede existir con nuevos controles. Lo otro es la legalidad. La legalidad evidentemente está cuestionada porque la Constitución dice claramente que los argentinos tenemos el derecho a salir y entrar del país cuando queramos. Muchos podrán decir nadie le prohíbe salir a los argentinos, y esto es cierto. Ahora, sí hay resoluciones que impiden acceder al dólar o a la moneda que fuere para poder salir del país. Y los requisitos que se le piden ahora a los que viajan, esto es claramente una violación del derecho a la privacidad. Una violación del derecho a la privacidad. Voy a hablar sobre este tema con dos economistas que yo respeto mucho, Orlando Ferreres y Abel Villán. ¿Por qué cada semana aparecen nuevas decisiones de control del dólar? Creo que hay un poco de falta de conocimiento de la operatoria y el deseo de frenar la compra de dólares para demostrar que no hay corrida. Hay corrida. Sí, claro, un poco frenada por las restricciones, pero la corrida, la gente quisiera comprar, no puede. A la gente le expropiaron, le sacaron los depósitos en 1982, en 1989 y en el 2002. Hoy es lógico que la gente piense de esta manera, ¿sí? Y diga, yo me retiro. El deseo de 40 millones, ¿cuál es? Comprar dólares. Comprar dólares. Comprar dólares. Comprar dólares. Doctor Félix Loy, de todo lo que he escuchado, ¿qué es legal, qué no es legal, qué es constitucional, qué no es constitucional? Creo que entramos ya no en la margen de la necesidad, dirige llanamente en la arbitrariedad. Por ejemplo, nuestra Constitución dice que se puede entrar y salir libremente del país. También dice que yo puedo usar y disponer de la propiedad. El dinero que yo puedo es propiedad mía. Monotributista por 25 mil pesos por mes, pide algunos dólares para viajar. Va a la AFIP y dice, no se le concede. ¿Alguna explicación? No, ninguna, no existe. Eso no es arbitrariedad. Esto es lo que estamos viviendo. En todos los órdenes. Estamos llegando a extremos insólitos. Incumplimiento de la sentencia, incumplimiento de los límites de la Constitución. No se respetan los derechos humanos. Es un derecho humano. Es un derecho humano. En este caso de esta declaración que hay que hacer ante la AFIP de a dónde se viaja, qué escala hacen, cuándo se vuelve, ¿no viola también otros derechos? Pero, por supuesto, ¿yo por qué tengo que dar los motivos de mi viaje? ¿Qué le importa al gobierno cuáles son los motivos de mi viaje? Eso es algo reservado. Además, yo me quiero refugiar, ir al mercado clandestino o al mercado paralelo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Persiguen esas bocas de mercado paralelo. Entonces me dejan sin posibilidad. Me niegan que yo pueda salir. Eso es violar la Constitución. Sin ninguna duda, este es el panorama triste que se está viviendo en el país. Bien, seguimos con el tema del dólar. Está conmigo el señor Fabricio Di Giambattista, que es presidente de la Asociación de Agencias de Viaje. Gracias por permitirme aclarar esta situación. A ver, a ver. La contratación de los viajes sigue realizándose igual que el día anterior en pesos en las agencias de viaje. En pesos al cambio oficial. Eso no se ve alterado por esta resolución. ¿Qué pasa con la persona que necesita tener dólares para poder viajar? Para comprar en una agencia de viajes no necesita tener los dólares. Sí, para los gastos en el exterior. Por eso bueno, digo pero que forma parte del trabajo de ustedes, ¿no? Facilitarle. Nosotros en realidad no somos casas de cambio. O sea, nosotros hacemos la operación de venta de servicios turísticos. Sin duda. Lo que sí tiene la posibilidad el pasajero es esta opción, que dicho sea de paso, mañana entra en práctica, mediante esta herramienta web, tener la posibilidad de decir, yo necesito la divisa para mis gastos que estoy contratando, que contraté o que ya compré en una agencia de viaje. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Hay un formulario. ¿Qué tiene que poner qué datos? Bueno, la resolución establecía los datos, obviamente, del que quiere adquirir la divisa, la fecha en que está saliendo, la fecha en que está regresando. Esos datos, en general, son los mismos que cumplimienta cuando se va del país, a emigraciones. Lo único que estaría agregando es dónde adquirió los servicios. ¿Usted cree que esto va a desalentar los viajes? Porque la gente tiene que dar muchas explicaciones. Nosotros creemos que no va a desalentar la actividad porque no cambia la situación de las agencias. Cacerola de teflón, vuelve al estante de los muebles de las casas elegantes. Protestas, cacerolazos, bocinazos. Por lo menos había un estado de mal humor, un sector, en algunos sectores de la población de la capital, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, Belgrano, Abasto, Caballito, Flores. Colegiales son algunas de las zonas. Había gente en el obelisco, hay gente, decían a algunos colegas que había más de 500, personas en la zona de Plaza de Mayo protestando. Todo tranquilo. Reclamos imprecisos, ¿no? Digo, varios. Había gente que decía la inseguridad, el dólar, la inflación, la corrupción, una cosa. Tenemos en línea a Eduardo Bussi, uno de los dirigentes del campo que ha liderado, ha impulsado esta medida, este paro de comercialización por 9 días. Bussi, buenas noches, ¿nos escucha? Escucho perfecto, muchachos, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Por qué es el paro? A ver, explíqueme. Le puedo agregar así como corresponsal y gratuito desde Rosario, hubo también el Monumento a la Bandera, ¿eh? Yo estoy acá a una cuadra y hubo cacerolazos en el Monumento protestas. A la Bandera. Cacerola de teflón a los bazares o a sonar en los conciertos liberales, como tantas veces te escuché sonar. Qué barbaridad. Qué barbaridad, no se puede vivir sin dólares. Menos mal que el pueblo argentino, cuando ve un punto de preocupación, no tiene miedo, sale a la calle, se manifiesta y le pone 54% de los votos a quien confía, digamos. Habría que reactualizar el tango aquel donde hay un mango viejo Gómez, donde hay un dólar hay un viejo dólar. George. Che, qué curiosa la visión del constitucionalista, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta de los constitucionalistas es que no la leen según su bolsillo, sino que los tipos son muy objetivos. Dogmáticos. Porque el tipo, en síntesis, lo que dijo es: ¿cómo van a perseguir a esos pobres tipos que están ahí en las cuevas vendiéndonos para que nosotros podamos ejercer nuestra libertad? Me imagino que pensará lo mismo de los que venden porro, de los que venden cocaína. Sí, por supuesto, porque es afectar la libertad individual. Aquel claro. Joven, mayor o lo que fuera, que quiere consumir paco, por ejemplo. Claro. Si usted se lo prohíbe, está afectando la libertad individual. Un derecho humano, señores. Es un derecho humano. Cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, está bien, bueno, pues si consume no lo meto preso, pero están persiguiendo a los que se lo venden. Pero no se puede, uno quiere refugiarse en lo clandestino para no tener que seguir la ley y se lo prohíbe. Y así, ¡qué barbaridad! Así no se puede. Y así con la timba clandestina, con la prostitución, con la venta de armas y demás, ¿no? No, pero es más, los secretos de Estado. Si usted sabe, ¿cuánto vale comprar un secreto de Estado? Digamos... empecemos a dar los precios de los secretos de Estado. Claro. Si usted quiere saber cómo se está armando la Argentina, y usted es, por ejemplo, ugandés, y le interesa por alguna razón saber la participación del ejército en Argentina, pues hay una tarifa, se la podemos dar desde aquí, tenemos un listado. Hay gente, yo no sé si son imbéciles, nos toman por imbéciles, o simplemente tienen una impunidad que están más allá de... Es la impunidad, es la doble vara, depende del tema, uso la Constitución en este caso para lo que sirva. Igual muy flojo el argumento de me coartan la libertad, porque después salieron los referentes de la Asociación de Agencias de Viaje a decir, miren, esto no es así, justamente salió una medida para que quien quiere viajar, quien necesita divisas para viajar, tiene que llenar un formulario, decir, lo único que cambia, lo único que tiene que agregar es el número de CUIT, creo que es de la agencia donde compró el viaje, con los datos de su viaje, y no va a tener problema a partir de esta medida que salió justamente esta semana. Pero sí, ¿por qué me están preguntando... ¿Quién es el Estado argentino, claro, para que yo le diga a dónde voy? ¿Por qué me están preguntando a dónde voy? ¿Por qué quiero viajar? Me parece mal que el Estado argentino pueda... ¿Qué son todos esos datos pueda... que me piden para... Yo quiero ser como Estados Unidos, viejo. Vos en Estados Unidos... Ah, ¿vos te querés ir? Te va... ¿Vos querés entrar? Entra. Hacé lo que querés. Como les parece mal también que se cobren impuestos. Claro, en Estados Unidos nadie paga impuestos. Claro, no. Viejo. Al Capone nomás. ¿Qué estamos, amigo? ¿En el comunismo estamos? me dijo el tachero. Claro. El otro día tomó un taxi y me dice, este gobierno ahora me dice qué tengo que hacer con mi plata. Yo, que tengo unos ahorros, yo quiero comprarme mis $100 por mes, dijo el tipo. Y yo digo, este debe ser un genio de la finanza. No, un ahorrista importante. Un ahorrista importante. Decía, pronto nos van a decir que tenemos que comer. ¿No le tomaste la patente para identificarlo? No, para oráculo. Quiere comprar $100 por mes, se le está levantando en pala, no jodamos. Sí, sí, sí. Lo que les parece un atentado contra la libertad individual es toda política de intervención estatal sobre... la libertad de mercado, digamos. Claro. Toda política de intervención estatal que implique que los que más tienen no se la lleven sin ninguna traba. Claro. Eso, no más que eso. No más que eso. Pero justamente hubo, hace 5 meses, un gobierno que fue elegido de acuerdo a este modelo económico. Claro, para hacer esto, precisamente. Recordemos que en la época de los 90, cuando precisamente ninguno de estos muchachos se quejaba, también era porque había una fuerte intervención estatal para que nadie les cobrara absolutamente nada. Claro. No es que va de suyo. Bueno, en el famoso impuestazo, así llamado impuestazo, claro, bonaerense por los medios concentrados, no solo se actualiza la alícuota, en realidad la valorización de los campos, de manera tal de cobrarles el impuesto inmobiliario rural, sino que incluso se levanta la exención que tenían algunos sectores de la economía a pagar ingresos brutos. ¿Sabe cuáles son esos sectores que tenían exenciones? Supongo que los más perjudicados. Los pobres. Yo, por ejemplo, la televisión por cable. Ajá. Por ejemplo, la telefonía. Ajá. Por ejemplo, los bancos. En el año 2001 los habían exceptuado del ingreso bruto y ahora da la impresión como que este están gobierno chavista, comunista, marxista, filonazi, napo, falangista. Sí, se cometió la barbaridad de igualar a un almacenero que paga ingresos brutos con a un monotributista que la paga empresa Cablevisión, por ejemplo. Caramba. ¿Qué son? Con el dueño de un banco, digamos. Con un banco, con una telefónica. Un atentado contra la libertad. No, claramente, así el país no funciona. No, así no funciona, pero bueno. Y así lo pensaron todos los que salieron a golpear cacerolas. Sí. Los casi 500 que se contaron. Sí, las multitudes caceroleras. ¿Tenemos algo de información? Sí, algo de información, una noticia de la agencia Telam. Respecto de esta suba, reforma impositiva, impuestazo lo han llamado algunos, para saber un poco más de qué estamos hablando. La legislatura bonaerense sancionó la ley de reforma impositiva que aumenta el impuesto inmobiliario rural tras el revalúo de tierras decretado este jueves por el gobernador Daniel Scioli. La medida adoptada por Scioli motivó que unos 500 ruralistas el mismo número más o menos que parecía que decían que había en Plaza de Mayo tocando cacerolas. ¿Serán los mismos? O sea, ¿ruralistas y gente están igualados en esa oración? Unos 500 ruralistas se concentraron frente a la legislatura, donde derribaron un vallado y arrojaron huevos sobre el ingreso principal. Ah, mira qué simpático. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Darío Golía, se llama él, explicó: hoy, en términos fiscales, el valor de toda la tierra de la provincia de Buenos Aires es de 20.500 millones de pesos, menos de la mitad del parque automotor, con un valor promedio de 1.050 pesos por hectárea. Ejemplificó además que hoy el propietario de un Peugeot 206 modelo 2008... No haga propaganda, oiga. Bueno, paga... por el impuesto automotor, unos 1.500 pesos anuales. Sí. Uno con un Ford Focus, unos 3.000 pesos. Ajá. Mientras el valor promedio del inmobiliario por hectárea en la provincia de Buenos Aires es de 44 pesos por año. Y lo que pasa es que una hectárea en la provincia de Buenos Aires no vale nada, porque la provincia de Buenos Aires, como se sabe, es una provincia árida. No crece nada, es más, no hay manera. Es más, yo creo que si hay un poco de justicia, el Estado bonaerense debería subsidiar a los tenedores de campos en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la zona de Pergamino, ¿cuánto puede costar una hectárea? Un 15.000, un 18.000 dólares. No es nada. Nada. El resto de los argentinos tendríamos que agradecerles que los tipos no vendan esas tierras y las mantengan. Pero ellos están porque hacen patria. Pero ellos están convencidos que eso es exactamente así. Sí, claro, claro. El problema es que ellos estén convencidos, bueno, cada cual atiende su juego. El problema es que hay medios de comunicación que hacen creernos a todos que esos... Medios de comunicación que son tributarios de esos dineros y que tienen incluso campos y que laburan y tienen la publicidad del campo. Sí, claro. Y que entonces defienden sus intereses. Y que casualmente tienen televisión por cable también. Curioso. Así que bueno. Un datito más de la suba del impuesto. Dice, no afectará al 62% de partidas rurales y el aumento promedio rondará el 40%, con lo que se estima recaudar unos 450 millones, de los cuales 158 van a ir a los municipios. Está bien. Encima es para repartir. Uh-huh. Encima es para repartir. Pero bueno, cuando Macri en la ciudad de Buenos Aires le rompió el que te dije a media población porteña, subiendo 300 y hasta el 600% a Vélez, los medios de comunicación... que ahora hablan de impuestazos no dicen nada. Y las cacerolas de teflón tampoco salieron. Sonaron ni nada. Están van y garpan, pero bueno, así son las cosas. Mire, estoy tan indignado que vamos a ir a un corte. Voy a agarrar una cacerola, una tapa y me voy a la tanda. Bueno, nos vamos a la tanda y después volvemos con más nosotros. Y los medios. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de Rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy, en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Tu voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Buenos Aires Delta. Y sierras, y lagunas, y ciudades, y campos, y playas, y termas, y médanos, y bosques. Buenos Aires Grande. Recorrela. Buenos Aires Turismo. Buenosaires.tour.ar. Buenos Aires Provincia. Fin del espacio publicitario. Sí, para nosotros y los medios, a la Fernanda Capital. Estaba leyendo el diario que el otro día le preguntaron ahí al gobernador qué pensaba sobre lo que había pasado con el campo días pasados cuando no se pudo hacer la reunión ahí en diputados. Y simplemente, escuetamente contestó que es un derecho en relación al reclamo. Ahora yo me pregunto, si hubiera sido Quebracho, hubiera sido el Partido Comunista Revolucionario el que hubiera intentado impedir de que la Cámara de Diputados Provincial funcione, ¿hubiera sido un derecho o hubiera sido un delito? Realmente no hay cosas que no entiendo cómo funcionan en este país. Si algún fiscal podría salir de ese estado de sueño en el que están y podría haberle hecho una causa a Biolcati por delito de sedición. Está en el artículo 14 de la Constitución Provincial. Bueno, les mando un abrazo, Fernando. Porque la vida todo tiene un comienzo y un final. Cada cosa que hagamos, cada cosa que hace cada uno personalmente, tiene un comienzo y un final. Entonces, ¿qué era lo que nos pasaba? Que no teníamos información. Entonces quedaba todo trunco, todo, y nacía lo trucho, y todo ese desorden, todo ese satanismo, todo ese odio, ese rencor. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo nos odia a nosotros los argentinos, porque todos le tienen hambre, en todas las embajadas yo los cargo a todos, porque yo hablo mucho en Patria Grande, en todos, y le digo, ustedes sí que en la puerta de la embajada saben que veo garras. Y claro, porque están siempre ver quién le roba un pedacito algo a nuestra Argentina, porque es tan bella, están puesta por Dios, tenemos todos los climas, no necesitamos de nada ni de nadie, y lo hicimos con mucha humildad, dando valor a Dios. Entonces, entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Esto. ¿Qué tal, chicos? Habla Mirta de la Loma. ¿Cómo están? Un poco resfriada yo, bueno, pero no importa. Yo quería comentarles que Aguiar comentó muy bien en Radio Provincia cómo es lo que pagan los del campo. Pagan 2 pesos con 22 centavos por parcela. Por 10 hectáreas son 22 pesos con monedas. Por 10.000 hectáreas vendría a ser 77 pesos anuales que pagan ellos por el aumento del campo. O sea, 77 pesos anuales por 10.000 hectáreas no es nada. El monotributista a partir del lunes que viene o no sé cuándo va a pagar sí o sí, porque el gobierno lo dice, 77 pesos mensuales más. O sea que el que la categoría F, que es la que paga mi hija, va a pagar 490 más 77 pesos. ¿A dónde reclama la chica? En ningún lado. Entonces hay que laburar. Los del campo están mal acostumbrados, porque esta vez el pueblo se dio cuenta. Bueno, por una vez, 3 mensajes seguidos, con los cuales no tenemos nada para discutir. No. Estamos totalmente de acuerdo. Mayormente se nos escapó. Bueno, gracias Mirta de la Loma, gracias Fernando de Capital. Y no tenemos el nombre de la oyente. No tenemos el nombre de la oyente que habló en el medio, una entusiasta como pocas. Nacional. Pero maravillosa, maravillosa. Así que bueno, el pueblo se dio cuenta y Mirta también. Fernando, si algún juez dejara su sueño para procesar a un Biolcati, no iba a dormir por mucho tiempo. A ver si nos entendemos. Son jueces, no tontos, ni bobo, ni suicidas. Alguno ni, puede. Ni revolucionario. No. Jueces y revolucionarios. No precisamente. Bueno, pero ¿qué podemos esperar de un juez si alguien que se presenta como constitucionalista, como Félix Lón? Claro, quiere. Dice que él quiere su derecho a comprar en las cuevas. Claro, a utilizar el mercado clandestino. A comprar dólares, sí que. Bueno, pero vamos rápido, porque pasó otra cosa. Pasó otra cosa el domingo, antes que sí, esto. El domingo se entregaron los premios Martín Fierro, la Academia de Ciencias arte, filosofía, letras, cultura en general. Más conocida en los trenes como APTRA. Como APTRA, entregó a los Martín Fierro. Y bueno, hubo ahí, siempre hay esos discursos. Reinaldo Siete Calce, periodista de Radio del Plata, entre otros medios, fue reconocido y él en su discurso lo dedicó a todos los periodistas que no se creen que son los jueces, los fiscales de la patria, dijo. Muchos de los cuales antes que él habían hablado a micrófono suelto, que querían preguntar y todas esas cosas, qué sé yo. Bueno, y eso trajo una serie de discusiones, la nata mediante, que ahora vamos a resumirlo en este track y después en todo caso hacemos algún comentario. Sí, siento que Martín Fierro está todo arreglado. No sé, yo no sé si está arreglado. Lo que sé es que a nosotros nos excluyeron. Una sociedad necesita medios de comunicación libres en nombre del periodismo independiente. Gracias a la radio, a la libertad que tenemos. La gente que en este momento está en casa espera Telenoche todas las noches y sigue esperando que sigamos preguntando. No solo hay que preguntarle al poder político. Preguntar, preguntar y preguntar. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Que puedan preguntar y que puedan criticar, porque así la sociedad se hace mejor. El poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Que haya justicia para todos los argentinos, para todos y no solamente para aquellos que son amigos del poder. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia. Quiero dedicarle este premio, este Martín Fierro, a todos los periodistas que no se creen fiscales de la patria. Yo estaba pensando en todas las marcas y empresas que el periodismo investigó en los últimos 20 años. Pensaba en el último periodo, TVA, Barry Gold, Kraft, bueno, el grupo de Cristóbal López. Pero me parece de alguna manera injusta decir, no digo que lo hayas dicho vos, pero que ese latiguillo de decir el periodismo solo le pregunta al poder político. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Ay, papá! Bueno, me parece que acá estamos mezclando por ahí dos cosas. Una cosa que es el poder económico, y si lo referimos exclusivamente a los grupos concentrados, que es el grupo Clarín, como el principal grupo de medios de la Argentina, que es donde estamos ahora además. Pero lo que quiero decir es, me parece que sí hay un sesgo más hacia investigar lo político que hacia investigar grupos económicos en Argentina, que lo que mencionaste vos son más la excepción que la regla, digamos. Hoy, ¿quién gana más en Argentina? Los bancos, ¿no? ¿No es una coincidencia? A nosotros como periodistas tenemos una segunda dificultad, que es plantear los dueños de los medios. Y los dueños de los medios donde nosotros trabajamos y cómo esas propiedades influyen o no sobre el laburo que nosotros podemos hacer en uno y otro lugar. Porque María, estoy de acuerdo con vos con la observación. Hay una tendencia a investigar más al poder político, al gobierno particularmente, que al poder económico. Ahora, puntualmente, ¿Alguien fue investigado en los últimos años? ¿Oíste esto? Mucha gente que está muy dolida en lo personal, más allá de todo el análisis político, tiene todo el derecho a decir, ¿cómo me dicen a mí? O tiene todo el derecho, o se entendería, ¿cómo me dicen a mí que no sea fiscal? ¿Qué me están diciendo? Es como, mi sensación es que es como tocar con el dedo una llaga que duele mucho. Bueno, yo me alegro que le haya dolido a la gente, a los periodistas. Está bien que les duela, está bien que si esto habilita un debate, este debate, si empezamos a discutir sobre esto, está bueno. Jorge no hace algo tan distinto a lo que viene haciendo hace tantos años, ¿no? Nosotros que hemos laburado con Jorge, su forma de hacer periodismo básicamente lo concibe el periodismo de la misma manera. El tema es su incorporación al Grupo Clarín, digamos, fundamentalmente toda esta discusión gira alrededor de si Jorge cambia o no cambia porque viene a laburar a Canal 13, y que un poco el desafío de Jorge es plantearse ahora desde ese lugar la posibilidad de ejercitarlo de manera tal que reparta parejo, ¿no? Y no solamente al gobierno nacional. Hasta ahora arrancó con una cantidad de programas fuertes, muy dirigidos al gobierno nacional. ¿No es una coincidencia? Y me parece que Reinaldo puede ser de todo conmigo, pero no irrespetuoso. Porque él armó su carrera en base a nosotros. Y yo me fui de la radio dejándole mi programa, y lo traje a Buenos Aires, y lo puse en radio, en televisión, en gráfica, en todos lados. Vos me podés putear en lo que quieras, pero me parece que faltar el respeto está mal, ¿me entendés? O sea, y entonces dejé de hablar. Realmente no sé, yo le perdí el rastro a Reinaldo. ¡Es que me ha traicionado! Pero agregué, y creo que este fue el punto de discordia, lo que preocupó a muchos, que también hay que interrogar al poder económico, porque en países como el nuestro es tan poderoso como el que se asienta en la Casa Rosada. Ahora, solíamos decir esto mismo, casi como un catecismo, en la época en la que trabajábamos en Página 12, y después en Día D. Les diría casi era una consigna. Nos acercamos peligrosamente a las 2 de la tarde. ¿Por qué peligrosamente? ¿Va a pasar algo? Hay que... un debate meter todo de chiflados, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo quiero rescatar, hay muchas cosas para comentar de este... Yo quiero rescatar a Fernando Bravo hablando de la importancia del periodismo. Ahora, 57 minutos. Epa, estamos ahí. Fernando Bravo hablando de periodismo. Oiga, don, es locutor usted. Sí, ¿quién? ¿Pocholu? Pochulu. Fernando Bravo, digo, ¿querés llamarte Fernando Bravo? Llamate. Pero sos locutor. ¿Querés llorar? Llorá. Se topa a conducir programas de entretenimiento, Fernando. Te pusieron a conducir periodístico. Está bien, ahora bajate del potrillo ese rengo en el que te subiste. Deja. Ahora, yo estoy bastante preocupado por la enfermedad que aqueja a Jorge Lanata. ¿Qué es? Que es la misma, que no sé qué nombre tiene, que aquejó en su momento a Alejandro Romá y a Gerardo Sofovich. ¿No? Eso inventaron todos. Y ahora nos venimos a enterar que Lanata... Faltó decir, le di de comer, lo tuve durmiendo en mi casa. Le maté el hambre a ese chiruso. Y ahora viene y me viene a... Desagradecido. Desagradecido. Está dolido. Igual, y el otro que está dolido, no sé en qué muy parte... Está dolido ese. Este es Nemón. Está dolido. Y eso justifica cualquier posición. Yo les diría... No tiene sentido porque ellos lo saben tan bien como uno, pero... En todo caso, conversando con los oyentes, que por ahí también son espectadores de estos discursos. 59 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no prueba don Tenenbaum, don Lanata, en ir a debates públicos con gente y con otros periodistas? Porque los agreden. Hay una campaña. Nosotros queremos preguntar. Claro, hay gente que también tiene ganas de conversar con ustedes. A ver si por ahí su dolor, querido Tenenbaum, es un dolor... muy acolchado del lado de los costados del pantalón, ¿no? Claro. Y bueno, es así. Y María Donel nos apuró un poquito, parece. Bueno, sí, tanto siete clásicos más. Ya nos vamos. Ahora, empezamos con efemérides, terminamos hablando de Lanata y varios mencionaron Página 12. Me parece que es un justo momento para... Cumplió 25 años Página 12, sí. El 26 de mayo. Ajá. Hubo una fiesta en la cual concurrió incluso... ¿Estuvo Lanata? No, Lanata no estuvo, estuvo la presidenta Cristina Fernández. Bueno, ¿estuvo Lanata? No, y está muy ofendido por eso. No fue mencionado, no fue invitado y demás. Pero digo, más allá de eso, 25 años de un diario, con sus más, con sus menos, con las opiniones que uno pueda tener, pero que han renovado el periodismo argentino, han acompañado en momentos aciagos en los cuales parecía que no había otra cosa que esperar que la miseria y la ignominia en la Argentina. Han tenido un compromiso con los derechos humanos que hoy lo mantienen. Esa cosa que ya se nos hizo habitual de ver la foto de compañeros desaparecidos todos los días es una contribución a la memoria importantísima. Y bueno, nos hemos dado el gusto de leer a tipos como... hay para todos los gustos. Tenemos a Soriano, a Gelman, a Berbisky, a Pasquini Durán. Bueno, todos los que han pasado por ahí. Tenemos amigos que han trabajado, seguirán trabajando, así que un reconocimiento. Mucho de ello abrazo, ha sido, ¿no?, mérito del mismísimo Lanata, ¿eh? Seguramente. Mucho de ello ha sido mérito de Lanata. Igual yo le diría a Jorge que no se preocupe porque no lo hayan invitado oficialmente al acto. Jorge, los recuerdos están en la gente. Estoy seguro que entre los que estaban, no entre los que estaban en el palco, entre los que estaban escuchando los discursos, hay muchos que se acordaron y dijeron, ese gordo. Sí, pero bueno. Podríamos seguir, pero se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Podríamos seguir si el señor Radio Provincia nos da una hora más, por lo menos, alguna vez. Bueno. Pero bueno, ahora entramos apretaditos de una a dos y nos despedimos hasta el... Nos vamos. Martín Gómez, el operación técnica, Iván Acasa, Gustavo Bullaquiles, habla Gustavo Gordillo, allá del otro lado en la provincia de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, está Gustavo Tenaglia, César Poffer, una banda de gente. Del otro lado, todos ustedes. Horas. Sí, ya no vamos. El sábado que viene a las 13 horas, nosotros y los medios regresan. Aunque vengan degollando. Eso.